Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, para analizar estas cosas de la disposición a crecer y a cambiar, que son parte de esta reforma que debe existir en nuestras vidas. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En este concepto, esta disposición, como decíamos, a crecer, también está lo que es la confianza y la duda que puede haber. Tú recuerdas, bueno, confianza, esta creencia que una persona tiene o grupo, que algo se va a efectuar en determinada situación y pensamiento. Esta es la idea de la confianza, pero la duda es lo contrario. Es lo contrario, ¿no es cierto? Es una decisión o acción de efectuar únicamente la creencia en la fe. La fe está muy asociada a la fe, porque tú sabes que la fe es el concepto de creer en algo que no se ve en realidad. Que, no, fíjate, que lo esperas, pero no lo ves, no lo tienes, no lo puedes palpar. Es un concepto bastante amplio de fe. Pero fíjate, nosotros todos los días y en cada momento tenemos que estar ejerciendo esta confianza. Cuando tú tomas un, por ejemplo, te subes a un vehículo de la movilización colectiva, tú tienes que depositar tu confianza en el chofer, o si no, no te subirías. Si tú pensaras que va a darse vuelta o va a chocar o algo va a ocurrir, tú no te subes. Te subes con la confianza, con la fe de que vas a llegar a destino. Cuando tú sales de la casa, lo haces con la fe de que vas a llegar a destino. Entonces, se manifiesta de diferentes formas. Ahora, esta confianza, tenemos que depositarla en quien la merece. Claro, uno cuando mira a los apóstoles, cómo actuaron ellos en sus comienzos, ve que en realidad pareciera que esta confianza, más había dudas, más había incertidumbre en algunos de ellos, la actitud antes de algunas situaciones era un poquito distinta a lo que lo vemos nosotros después, por ejemplo, en el libro de Hechos, cómo actuaron, cómo hablaron, sin temor. Pero mira, antes que ocurriera nada, antes que Jesús fuese apresado, creo que todos, absolutamente todos, estaban convencidos de que ellos iban a seguir al Señor, ocurriera lo que ocurriera. Y así lo manifiesta ahí en Mateo 26, 31 al 35, cuando entonces Jesús dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos estaban convencidos. Siempre he dicho, una cosa es lo que nosotros debemos hacer y otra es la que haríamos en una situación. Cuando me preguntan, ¿qué haría en tal situación? Bueno, si no he pasado por ello, digo, yo sé lo que haría, pero nunca lo que voy a hacer. Creo que el ejemplo de Pedro nos sirve a cada uno de nosotros. Pedro estaba convencido, estaba seguro de que él iba a seguir al Señor, así tuviera que entregar la vida. Y sin embargo, cuando le preguntaron si había estado con él lo negó. Entonces, nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero nunca lo que haríamos. Tenemos que pasar por la experiencia para poder decir, sí, esto es lo que yo hice o lo que volvería a hacer. Interesante, porque Jesús manifiesta, incluso cuando le está hablando a Pedro de esta situación, me dice, tú vas a negarme tres veces, ¿no es cierto? Y luego te va a avisar un gallo que va a cantar, se cree que esto es en la madrugada, el aviso, no se sabe exactamente la hora porque depende del momento, la situación. Pero Jesús dice una frase, fíjate, que da la seguridad que él tenía en su ministerio. Le dice, después que haya resucitado, mira la situación. Ustedes me van a negar, ustedes se van a arrancar, van a huir, y efectivamente pasó. Si usted analiza la historia, se va a dar cuenta que Juan, al parecer tenía una buena relación con las autoridades, Pedro no la tenía, pero Juan lo invitó para que vayan, y allí en ese contexto se produce la negación, el cumplimiento de lo que Cristo le había dicho. Pero Pedro se arrepiente, ora a Dios y reafirma su confianza en él. Pero Cristo, en esa misma situación, está diciendo, cuando yo haya, después que haya resucitado, ¿por qué dice eso? Porque tenía confianza en que lo que iba a hacer era cierto y se iba a cumplir. Diferente a los discípulos que lograron, sí, gracias a Dios, hacer un cambio en su vida, hacer una reforma y aceptar lo que Cristo le sucedió, lo que Cristo les decía, porque como que no lo entendieron realmente completamente, pero después de su resurrección, creo que ellos cambiaron. Porque hubieron varias cosas que ellos pasaron por alto. Jesús le había advertido a Pedro, le dice en una oportunidad, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, él dice, cuando tú vuelvas a mí nuevamente, ahora tú tienes que ayudar a tus hermanos para que ellos salgan adelante en el difícil momento que pasarán. Claro, entonces, sí. Él está, y él se lo había advertido, pero padre Pedro se olvidó de eso. Creo que después, cuando él pasó por la situación y cuando ocurrió todo lo que Jesús le había dicho, pienso que en ese momento Pedro recién abrió los ojos y dijo, sí, verdad, Jesús me había dicho. No solamente me advirtió una vez, sino dos veces, porque primero me dijo que Satanás me iba a zarandear, y luego él me dijo que yo lo iba a negar, y ambas cosas se cumplieron. Exactamente. Hay un detalle al final aquí, cortito lo hago mencionar, lo menciona, aunque sea necesario morir, dijo Pedro, ¿no es cierto? Sí. Y luego la versión dice, y dijeron lo mismo los otros. O sea, todos, sí, sí, nosotros vamos a ir contigo. Pero es Pedro el que estaba a la cabeza hablando con Cristo y diciéndole, yo voy a estar contigo, y él que estuvo más lejos en realidad que los discípulos. Ahora Juan, San Juan capítulo 20, menciona un hecho, ya Cristo ha resucitado, y está allí, digamos, los discípulos están reunidos, y yo estoy pensando que ellos están, no sé qué es lo que habrán hablado en realidad, pero tienen que haber comentado todos estos hechos, la visita de las mujeres a la tumba, los que venían del camino de Maús, todas estas noticias, en su mente estaba, ¿no es cierto?, fraguándose esto que iba a ser el comienzo de la predicación a todo el mundo para ellos, pero ellos estaban todavía en este concepto de confiar, duda, ¿será cierto o no será cierto? Hay tantas evidencias, increíble que a veces con tanta evidencia aún así uno tiene duda. Y se presenta el caso de Tomás, que es característico de muchos de nosotros que a veces tienen que demostrarnos con hechos, con palabras, con acciones, para creer alguna cosa. Por ejemplo, a veces uno le cuenta algunos incidentes, situaciones que pasaron, y la gente se nota que queda pensando, ¿será cierto? Pero, ¿sabes? Hoy día creo que, de acuerdo con las situaciones que se viven diariamente, tú no puedes confiar en nada ni en nadie. Absolutamente no, porque son tantos los casos de engaños y de mentira. Vivimos en un mundo en que prácticamente todo es mentira. Tú ves en la televisión cosas que nunca han ocurrido, y a veces quienes están gobernando a veces mienten. En fin, en la política se ve mucho esto de la mentira, entonces ya no hay en quién creer, en qué creer. Entonces la gente se pone escéptica por eso. Ahora, cuando se trata de algo así, como lo es el Evangelio y esta nueva vida, creo que la gente tiene el porqué poner en duda, puesto que en este mismo terreno muchos han mentido y han utilizado la religión como un medio de subsistencia y han engañado a mucha gente y se han hecho ricos. Entonces, por todo esto, si nosotros buscamos todo esto, hay lugar para la duda. Claro, ahora todos estos conceptos de duda están justamente por lo que pasa, por los antecedentes que se tienen de las personas, porque quizás han dicho haremos esto y no lo hicieron nunca. Entonces son antecedentes, pero cuando mira uno a Jesús, el antecedente te ratifica, sí, te coloca en una posición en la cual tú no deberías dudar. Pero lo interesante es que Tomás, que estuvo con él, le contaron, dice, que cuando apareció la primera vez en los estados, Jesús había resucitado. Ha resucitado, dice, mire, si yo no veo, toco, las señales, las heridas, no voy a creer. Exactamente. Y resulta que cuando después aparece, aquí hay una idea muy bonita que aparece acá, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ahora estaba Tomás con ellos reunido, no saben por qué no estaba antes. 20:26 estoy leyendo. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Bueno, Cristo lo desnuda aquí a Tomás, pero con la idea de que él cambie y sea crédulo, confíe en lo que se le ha dicho en Jesús. Pero luego Tomás responde lo siguiente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjate que la respuesta de Tomás tiene varias connotaciones muy sensibles. Tomás lo llevó a colocarlo en el nivel de Jehová, incluso claro, del Padre. Justamente, Señor mío y aquí Dios ya mío. No lo trató como a Cristo, no lo trató como el Mesías, sino lo elevó al nivel mismo del Padre. O sea, si hay un texto, lo reconoce como Dios. Claro, lo quiere tener un texto para decir que Cristo era divino también. Este es un texto maravilloso que el incrédulo Tomás lo hizo de alguna manera público y lo dejó escrito. Bueno, gracias, amados oyentes, por su compañía. Cosas lindas que podemos seguir pensando y conversando, pero usted lea la palabra de Dios y encontrará maravillosas experiencias en su relación con Jesús. Bendiciones, nos encontramos en una nueva oportunidad. ¿A quién se parece en su temperamento? ¿A Pedro o a Tomás? ¿Qué puede aprender de sus experiencias a fin de que no cometa errores similares? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.